Bueno, quiero compartir un mensaje de un oyente fiel, un oyente amigo, un oyente que también es constructor de esta radio, como de este programa, como él mismo lo va a expresar. Buenas, buenas, buenas. Bueno, acá ando, laburando, y como siempre, acompañadísimo por ese hermoso programa. Les quiero mandar un abrazo grande, así, del último programa, porque la verdad es que yo me siento recontra parte del programa, obviamente siempre desde este lado de escucha, pero son unos fenómenos porque, bueno, primero dar un montón de noticias que en otros lados es imposible, impensable escucharlas, la posibilidad de las entrevistas, que la verdad que una calidad excelente, los entrevistados siempre de lujo y unas voces que no tienen cabida en ningún medio, la música, Marquito, siempre excelente, el humor, bueno, tiene todo el programa. Yo soy fan del programa, del mundo del Falta en Tornillo, y les quiero agradecer. No puedo estar, evidentemente, estoy de este lado, del otro lado de la radio, escuchándolos, laburando, porque muchas veces los sábados de mañana, en general estoy con actividades, pero bueno, eso, solamente agradecer y bueno, y adelante, y a seguir metiendo, que es para mí un programa imprescindible. Comparto muchísima información y muchísimas entrevistas que en otros lados no se conocen, no se escuchan, no tienen voz. Así que bueno, muchas gracias y vamos arriba, la banda ahí, al mundo. Y bueno, esperemos que aparezca Terfilo ahí, que lo extrañamos también. Gracias, pollito. Bueno, este mensaje de Guille... Divino mensaje. Divino, fuerte abrazo. Y bueno, vamos a mandarle en este último programa un fuerte abrazo a los demás integrantes de totalmente, este programa. Totalmente. A Terfilo Mármol, a Andrés, a Maxi, a Santi también. A Santi, a Coco, a Yona, a Estela, a Mayita, que a pronto Mayita. La tendremos por acá. Que bueno, todos cada tanto aportan algo. Un montón de gente este programa. Salga este programa. Algunas veces al aire, otras veces en la producción, otras veces en otras tareas. Así que les mandamos un fuerte abrazo. Y vamos a presentar a nuestro. Ya tenemos a nuestro invitado del día de hoy. Exactamente, exactamente. Bueno, hoy nos acompañan Gustavo Reynoso y Jorge Palmer, integrantes de la Comisión Referéndum por el Sí, acá de Santa Lucía. El 27 de marzo va a ser la instancia de este referéndum para anular 135 artículos de la LUC. Y bueno, ya hemos tenido, durante este año hemos hablado bastante sobre la LUC y sobre todo lo que ha ido sucediendo en este desde la Junta de Firmas a este referéndum. Hace poco estuvimos con los colectivos Contra Toda la LUC, que están también participando de la campaña en contra de estos 135 artículos de la LUC, y en breve va a salir un programa específicamente sobre este tema por Radio Espica. Y bueno, así que darles la bienvenida a Gustavo y a Jorge, agradecerles que estén por aquí en los estudios de Espica para charlar un poco de esta campaña, que se viene en un tiempo bastante complejo para llevar adelante una campaña, ¿no? Porque bueno, el verano sabemos que no es el mejor momento para poder hacerle llegar la información a la gente. Bueno, hay que buscar otras alternativas, así que bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, en primer lugar, gracias a ustedes. No solamente por la invitación al programa, sino por la tarea que realizan, que realmente es heroica. Tuve la oportunidad de trabajar en una radio comunitaria en Atlántida y sé del esfuerzo impresionante que significa mantener una voz alternativa en estos medios tan saturados por opiniones tan diferentes a lo que es nuestra realidad cotidiana. Y así que también las felicitaciones para ustedes. Y bueno, y acá estamos, ¿sí? Otra vez vamos a empezar un año con perspectivas de lucha. Evidentemente ya esto queda enmarcado dentro de lo que es toda la estrategia de defensa que ha organizado el pueblo uruguayo para justamente frenar los embates de este gobierno neoliberal, que además es un gobierno herrerista, es un gobierno de extrema derecha, es un gobierno que intenta avasallar los derechos de nuestra sociedad. Y bueno, y nosotros los humildes militantes de base sociales vamos a tratar de dar la lucha, sabiendo sí que tenemos un capital ya, que es las 800.000 firmas que entregamos y que son justamente las que hicieron posible que el pueblo uruguayo decida acerca de estos 135 artículos de esta ley nefasta, porque hay algo que hay que decir, y es que esta ley jamás debió haberse aprobado. Desde el pique es una ley inconstitucional, antidemocrática, impopular, y que en su concepción lo que expresa es el proyecto de gobierno de la derecha, y eso no puede estar comprendida en una ley de urgente consideración que tiene plazos perentorios para su aprobación y que si no se aprueba en el Parlamento queda aprobada de hecho. Entonces, eso es lo primero que hay que decir, es el intento de avasallamiento de los derechos de los ciudadanos a través de este mecanismo que realmente no era el que debió haberse aplicado. Perfecto. Hablando un poco de ese piso, sin duda que cuando uno junta firmas para cualquier iniciativa popular, una iniciativa ciudadana, más allá de que gane o pierda, se llegue a la firma o no se llegue a la firma, cuando juntamos firmas sabemos que es un camino siempre de ganar, porque es la instancia de charlar con la gente, de hacer llegar la información. Entonces, si no se llega a la firma, igual queda una cantidad de gente informada sobre el tema, como pasó con la ley de riego, que nosotros militamos mucho, y más allá de que no se llegaron a la firma, sabemos que hay una cantidad de gente que quedó informada sobre esa ley nefasta que privatizó el agua en este país. Entonces fue un camino ganado porque hubo mucha gente informada. Entonces es una base importante porque quiere decir que hubo 800.000 personas que por lo menos tuvieron la chance de intercambiar algo en esta ley, la LUC, que fue una ley, como sabemos, una ley ómnibus con una cantidad, tiene una cantidad de leyes adentro. El gobierno en su momento dijo que ya estaba todo en su proyecto de gobierno y demás, daba por sentado que la gente ya sabía qué era lo que habían votado, pero la realidad es que no salieron a hablar en su momento de la LUC, y eso lo hicieron las organizaciones sociales y también el Frente Amplio, que está apoyando y promoviendo esta derogación. Capaz que es lo primero, frente a los números, que 800.000 firmas es una base muy importante, y preguntarles primero qué opinan ustedes sobre el rol que está, antes de entrar en el articulado, que nos parece que es lo más importante, que es hacerle llegar la información a la gente de qué es lo que se está votando. ¿Qué piensan ustedes sobre el rol que está cumpliendo el Frente Amplio, digamos, poniéndose, que históricamente ha apoyado una cantidad de iniciativas populares, pero quizás de un rol no tan relevante, digamos, otras veces ha sido más apoyando la iniciativa de las organizaciones sociales? En este caso tiene un rol central en esto, que fue central también en la junta de firmas, eso no hay duda, pero a su vez puede significar también ponerle un techo a esto, ¿no? ¿Cómo evalúan ustedes el rol que está cumpliendo Frente Amplio en esta campaña? Bueno, concretamente sobre la pregunta, porque hay otras cosas muy importantes acerca de todo este tema que las acabas de decir, pero concretamente sobre el rol del Frente Amplio, por supuesto, es la fuerza política más grande de este país, y está cumpliendo un rol importante, pero nosotros lo que destacamos más que nada es el otro, el de la pata social, que fue el del movimiento obrero, fue determinante. Más allá del aporte del Frente Amplio, acá el rol determinante lo cumplió el movimiento obrero organizado. Todos hemos podido ver en todas partes del país, digo, los que hemos tenido la suerte de estar en distintos lugares, que el movimiento obrero organizado a través de sus brigadas, haciendo base en los territorios, hablando con la gente, golpeando puertas, hablando con los vecinos, fue lo que determinó efectivamente la consecución de las 800.000 firmas. Eso por una parte. Y por otra parte, lo valorable también es la actitud de la ciudadanía. Porque nosotros cuando íbamos a hablar con el ciudadano, con el vecino, había mucha gente que no sabía ni siquiera que se había votado la ley. No lo que contenía la ley, ni siquiera que se había votado la ley. Y eso es un indicativo de que, por eso nosotros decimos que es antidemocrática. Un detalle, cuando se discute la ley, que se votó rápidamente en el Parlamento, el PCNT, la mayor organización social del país, que aglutina a los trabajadores, tuvo 30 minutos para exponer, para hablar sobre 500 artículos que abarcan cualquier tipo de número de temáticas: seguridad, educación, vivienda, distintas cuestiones. 30 minutos tuvieron. Es imposible. Por eso nosotros decimos que es antidemocrática, que no se dio la discusión democrática, y por eso la gente no sabía de qué se trataba y le teníamos que explicar brevemente. Y ahí es donde está lo valorable de la gente, del vecino, del ciudadano, que aún sin saber y con una explicación breve, nos daba la firma. Nos daba la firma y nos habilitaba, porque también nos decía, bueno, yo les voy a firmar, porque le explicábamos de que en realidad no estaba firmando en contra. Lo que estaba habilitando era este mecanismo para que, por ejemplo, nosotros en este momento podamos tener la oportunidad de debatir sobre esa ley y que la ciudadanía se tome conocimiento de esa ley y que podamos ir todos el 27 de marzo a decidir sobre esas cosas tan importantes que nos tocan a todos con conocimiento de causa, que fue lo que no pasó. Y eso, exigirle al gobierno que salga a hablar sobre este tema. Y exigirle al gobierno que salga a hablar, porque ¿qué pasa? Otra de las valoraciones que nosotros hacemos es estar en este momento acá. Si no tenemos esta oportunidad a través de una radio comunitaria, que es la que expresa todas esas voces anónimas de la sociedad, ¿no? No se está dando la discusión. En estos temas que ahora sí el gobierno o los que están apoyando el mantenimiento de la ley están tan preocupados. Sin embargo, uno ve la prensa, los grandes medios de prensa, y no está en debate. Entonces estamos discutiendo, todos estamos de acuerdo que es importante, pero en realidad se sigue ocultando la discusión de fondo y el debate de fondo para que la gente se entere de qué estamos hablando. Y la única campaña que están haciendo, en definitiva, es acusándonos de que mentimos. Es eso. El único argumento que hay es que nosotros mentimos, que eso no es así, que... Bueno, por eso agradecer esta oportunidad, ¿no? Entonces vamos a pasar a explicar de los distintos temas y a ver qué es lo que está en juego con estos 135 artículos de la ley de urgente consideración. Ahí, bueno, hay una campaña, la campaña oficial, ¿no? Que tiene, bueno, sobre cada uno de los temas tiene algunos eslóganes ahí, pero no sé si les parece podemos pasar a repasar las distintas secciones o capítulos que tiene esta ley, que van desde los primeros, que hablan de la seguridad pública, luego sobre la inteligencia estratégica del Estado, sobre educación, sobre economía y empresas públicas, sobre el sector agropecuario, sobre relaciones laborales y seguridad social, sobre el desarrollo social y salud, sobre la emergencia en vivienda y después hay otras que tienen que ver con la libre circulación, que tienen que ver con la libertad de expresión también, sobre la portabilidad numérica. Son como todos los temas que abarcan los artículos que están propuestos para derogar. Capaz que arrancar un poco por el tema de la seguridad pública, la campaña oficial dice que mejore la seguridad ciudadana con un combate claro y frontal al delito, respalda la función policial y genera certezas de materia penal otorgándole al sistema de justicia nuevas herramientas e instrumentos. Es el eslogan que dice la campaña oficial. ¿Qué tenemos en materia de seguridad pública? ¿Qué es lo que la LUC modifica la legislación vigente y cuáles son las problemáticas de eso? ¿Por qué se intentan derogar estos artículos? Bien, en primer lugar lo que hay que aclarar es que la ley de urgente consideración contiene 503 artículos que fueron aprobados, de los cuales 135 son los que nosotros queremos derogar. De los 13 capítulos originales, los 135 artículos, tratan acerca de 9. Y por supuesto, para llenar el ojo, ellos pusieron en la LUC cuestiones que son indiscutibles, que había que ponerlas, que podían haberse discutido de repente en un proyecto de ley aparte, pero y es una práctica muy muy habitual. Yo pongo cosas que son como la zanahoria para salir corriendo atrás, y solapadamente meto otras cosas que son las que yo quiero poner, pero que sé que van a ser impopulares. Entonces la discusión es sobre lo bueno y no sobre lo malo. En este caso hubo un trabajo contrarreloj para poder identificar cuáles eran los artículos más perniciosos para la ciudadanía, y se acordó, ustedes recordarán, nosotros estuvimos 6 meses discutiendo para ponernos de acuerdo, y se terminó acordando que se pretendían derogar los 135 artículos. Bien, seguridad pública. Hay una cuestión que hay que definir primero, y es de qué estamos hablando cuando hablamos de seguridad pública. Porque hay una tendencia a hablar de seguridad pública refiriéndose a cifras, ¿verdad? Y las cifras son todas cuestionables. Las cifras se manejan para un lado o para el otro. Y además hay que ver de dónde surgen esas cifras. ¿Quién las maneja? ¿Quién las genera? ¿Quién cuantifica la seguridad o la inseguridad? Ahí tenemos versiones... incluso que provienen del propio Ministerio del Interior y de las comisarías, en las cuales se refieren a que no se están levantando algún tipo de denuncia y por lo tanto los números aparentemente bajan. Pero hay una cuestión que tampoco hay que dejar de tomar en cuenta, y es de que el 13 de marzo del 2020 la historia de este país cambió, igual que la historia del mundo. O sea, aquí se decreta una pandemia, todo el mundo quedó encerrado en su casa, y obviamente que hay delitos que se generan cuando la gente circula, y bajaron las cifras. Entonces, cuando te dicen a partir de la aprobación de la ley bajaron las cifras de la delincuencia, bueno, hay que hablar de que no fue a partir de la aprobación de la ley y del comienzo de su aplicación, sino que fue fundamentalmente porque bajaron, porque es una ley muy poderosa, parece que bajaron los delitos también en Colombia, en Chile, en Ecuador, en todos lados. Claro, es un muy abarcativo. Es muy poderosa la ley de urgente consideración, tanto que hizo, claro, y aprobamos la ley en el Uruguay y resulta que bajaron los delitos en todo el mundo. Entonces, eso se utiliza, y se utiliza políticamente como una forma de estrategia. Básicamente, una de las cuestiones que en principio nosotros consideramos que es cuestionable, y por lo tanto hay que derogar ese artículo, es cuando se limita. Una de las cuestiones que se hace hincapié por parte de la gente que promueve la defensa de la ley, y es de que se está hablando de la defensa, la legítima defensa. De la legítima defensa. La legítima defensa ya estaba consagrada en las leyes del Uruguay, porque es una cuestión lógica de que cuando yo veo que está en peligro mi integridad física, mi vida, tengo derecho a defenderme. De hecho, lo puedo hacer y no ser después responsabilizado penalmente por hacerlo. La ley de urgente consideración determina que el perímetro en el cual uno tiene esa posibilidad comienza a comprender bienes patrimoniales. Y además de eso, no solamente el perímetro, sino que determina que esos bienes merecen ser defendidos de forma violenta, y que si a consecuencia de esa defensa yo mato a una persona, no voy a ser responsable por eso. Eso, bueno, básicamente es lo que dice la ley de urgente consideración, y obviamente nos parece una cosa absolutamente desquiciante, porque justifica el gatillo fácil, justifica que una persona que no está preparada de repente para evaluar situaciones dispare contra otro individuo, que quizás sus intenciones no eran las de robar, pero aún así, si su intención era la de robar, no era la de causar un daño físico, y mucho menos de matar a la persona que vive en esa casa. O sea que por defender la entrada de un garaje, de un portón o de un granero, lo paga con su vida. Eso es algo que es absolutamente demencial y que incluso, digo, va contra todas las normas de convivencia a nivel mundial. Bueno, pasó algo similar con aquel caso del alambrado a 220, por ¿no? Eso. Por ejemplo. Bueno, y recién un vecino que mató a su vecino en la azotea también, que claro, de una forma termina enmarcado en esto. Tenga sí, antecedente o no tenga antecedente, pues eso no dice nada. Claro. Que matado a un vecino en la azotea, va un poco, esta ley promueve de alguna forma que se facilite eso. Hay algo, me parece, además de todo eso, que amplía el perímetro y dónde se puede actuar o demás, que la ley lo plantea como algo muy laxo. A propósito, ¿no? Porque habla de se considera legítima defensa, o sea, la modificación que hacen dice: aquel que repele el ingreso de personas extrañas con violencia o amenazas en las cosas o personas, o con la generación de una situación de peligro para la vida o demás derechos. En un establecimiento que desarrolla actividad comercial, industrial o agraria, en los términos establecidos. O de más derecho, está hablando del derecho de propiedad. Claro. No lo dice porque queda como muy grosero, pero hablar de los demás derechos, o sea... Sí, pero cuando habla de las cosas, ya queda determinado. Sí, ahí también queda determinado. Pero es fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Es más, digo, en este caso ponemos, por ejemplo, de un establecimiento rural, ¿no? Donde es más difícil, digo, el control, digamos, ¿no? Desde una casa. Pero eso nos puede pasar en cualquier lugar, cualquier vecino del centro de Santa Lucía, porque lo que está habilitando la ley es justamente la posibilidad de repeler una agresión, sin proporcionalidad, porque la propia LUC lo dice, ni siquiera es necesario de que te amenacen con un arma, solo por el hecho de que vos entiendas de que están amenazando tu vida, ya lo podés repeler con un arma. Eso es lo grave, lo que todos debemos entender, y lo que nos quieren hacer creer a la gente, los que sostienen la ley, de que es un derecho nuestro y de que es una defensa nuestra. En realidad lo que estamos haciendo es generando una cultura del miedo, y que cuando alguien esté en el jardín de mi casa y yo entienda de que me está amenazando de alguna manera, voy y le pego un tiro. Es sencillamente eso. Es una barbaridad, nosotros entendemos que eso es una barbaridad. Pero claro, la argumentación en contra justamente es eso: darnos derechos, darnos posibilidades para cuidar nuestra vida, nuestra familia, porque viene todo con un discurso, ¿no? Sí, la familia, libertad, la propiedad, la libertad responsable, no sé cuántas cosas. Pero en realidad lo que estamos haciendo es abonando el camino para que cualquiera agarre un arma y dispare. Y las armas son patrimonio del Estado. El Estado lo tenemos para eso, para que nos cuide, ¿no? Para que proteja nuestros derechos, y no para que nos dé un revólver a cada uno para que andemos a los balazos cuando entendemos de que estamos en riesgo. Es una barbaridad. Claro, constitucionalmente, claro, la responsabilidad de la seguridad pública es del Estado, no de los individuos. Y el otro día ponía un ejemplo que se dio de un chiquilín. Claro, con respecto al tema de la pandemia, hay gente que hace mucho tiempo que no ve a sus parientes. Y este es el caso de un chiquilín, 19 años, que fue a visitar a su abuelo después de todo este periodo de pandemia. Era gordito, bajito. Cuando llega a ver al abuelo, era un tipo alto, de pelo largo, ¿no? Que llega, entra como perico por su casa, porque es la casa de su abuelo. Y cuando está llegando a la puerta de su casa, el veterano sale con un revólver y le apunta entre ceja y ceja. ¿Qué querés? ¿Entendés? Y le salió con un hilito de voz decirle: abuelo, soy yo. Pero hubiera demorado 2 segundos más y ese chiquilín a la boleta. ¿Por qué? Y porque había ingresado a su propiedad, quién sabe con qué intenciones. Entonces, esas cosas son las que hay que... El caso que pusiste con respecto al tema del vecino que le quiere arreglar la antena al otro vecino. A ver, está en el techo de la casa. A ver, Gustavo, te rompe el auto en la ruta. Sí. Y de noche. Y vas a pedir auxilio como hace cualquiera, ¿no? Va y golpea las manos en algún establecimiento que encuentra en la ruta, en el campo. Sí. ¿Qué vas a ir? No puedes entrar. Pasaste la portera y ya sos un blanco fácil. Sí. Porque te están habilitando a que vos dispares. A mí me parece que que vos dijiste algo que es bien importante y central en esto y que tiene que ver con esta con esto que están comentando ahora, que es instalar una cultura. La cultura. Y cuando la cultura se entreteje en la sociedad es cuando hay cosas que ya... que tiene que ver también con esta campaña y todo, que es muy emocional, que no hay como una base de diálogo, o sea, que recién ahora con toda esta campaña y todo lo demás, se puede, pero que al mismo tiempo se estuvo discutiendo por el color de las boletas, por ejemplo, porque está bien claro de que todo ese tipo de cosas apuntan a lo emocional, ¿no? Al impulso y no a la reflexión. Y esto es lo mismo, instalar una cultura de la violencia y de la autoprotección a ultranza, digamos, y contra cualquiera, lo que termina haciendo es fragmentando, generando instancias de violencia como esto que acaban de contar, o el ejemplo que ponías vos del establecimiento. Yo ahora, si pincho en la carretera, digo, o me pasa algo que te da, ni me arrimo una portera, porque, claro. Y ese tipo de cosas son realmente jodidas, ¿no? Porque lo que después desinstalarlas, desmontar eso, es casi imposible. Lo podemos ver en sociedades como la norteamericana, por ejemplo, claro, ¿no? Ese es el punto también, que cuando una vez instalada, desmontarla es básicamente una tarea de titánica, de muchísimos años de educación, de vuelta al diálogo y de un montón de cosas que pueden ser generaciones. Sí, claro, son de esas cosas que derivan en todo eso. Ahora haces mención a Estados Unidos. Se genera esa cultura. Y se genera esa cultura, pero se legaliza a través de la Constitución. Viste que los norteamericanos, lo vemos en las películas, para todos usan la quinta enmienda, ¿no? La libertad absoluta y no sé qué, no sé cuánto. Hay estados en Estados Unidos que tienen porte de arma a la vista, como en el lejano oeste. Y eso, nosotros lo vemos lejano, pero eso no fue de un día para el otro. Eso fue parte de todo un proceso, justamente de eso, la instalación del miedo, del discurso de la libertad absoluta y no sé cuánto. Y terminan eso, termina que la gente sale a la calle con una canana y un revólver, como en las películas de los cowboys. Nosotros no queremos llegar a eso, porque justamente apelan a eso, ¿no? A las cuestiones emocionales. No, eso no nos va a pasar. No nos va a pasar hasta que instalemos esa cultura, y legalizada, encima legalizada. El miedo es una de las cuestiones más primitivas que tiene el ser humano. El miedo ha salvado a la especie muchas veces, pero también le ha coartado, le ha quitado la posibilidad de crecimiento en otras. Y la instalación del miedo es porque a alguien le es funcional. Esto no es inocente, esto obviamente no es... Hay toda una cuestión política y también económica que es vergonzosa, instalada atrás de la cultura del miedo. Porque el miedo lo que primero genera es violencia. ¿Ah? La violencia no tiene otra génesis que no sea el miedo. El miedo a lo desconocido, el miedo al otro, el miedo a lo que pueda pasar. Porque no lo sé, porque yo no sé a qué situación me estoy enfrentando, y como especie en este planeta, y tengo dos opciones: una salgo rajando y la otra enfrento. ¿Tá? Esto lo hacen todas las especies animales en el mundo. Entonces estamos hablando de que estamos apelando a las cuestiones más primitivas de nuestro ser como animales, no como seres humanos. Sí, se instala un imaginario. Claro. ¿Eh? Un imaginario colectivo a partir de esto que estás comentando. Justamente, leí por allí algo acerca de que le preguntaban a una científica cuándo se podía establecer que comenzaba una civilización. ¿Cuándo veía ella como arqueóloga que comenzaba una civilización? Y ella fue muy clara cuando respondió que una civilización comienza cuando tú descubrís un fémur curado. Claro. ¿Tá? ¿Por qué? Y claro, porque hubo alguien que fue solidario con esa persona. En épocas prehistóricas, una pierna rota era sinónimo de que te morías. Ahora, una pierna curada era el sinónimo de que había gente que se estaba preocupando por esa curación y que estaba además protegiendo tu integridad física para que no te mataran otros animales u otros seres humanos. Allí comienza la civilización, cuando somos solidarios. Cuando nos tenemos miedo los unos a los otros, lo que comienza es la debacle. Bueno, la primera sección, digamos, que habla de seguridad pública, tiene varias cosas: resistencia al arresto, agravio a la autoridad policial, está, ocupación indebida de espacios públicos. Eso está todo vinculado a lo mismo. Está todo vinculado a lo mismo. A ver, y además tiene un destinatario principal, y son los jóvenes. Los jóvenes ocupan los espacios físicos, los jóvenes están en la plaza, los jóvenes se juntan, y además los jóvenes son irreverentes y está bien que lo sean. Ahora, si yo te miro feo, y porque te miré feo, te digo, a ver, no sé, vení, ponete así, parate asá, y no sé qué, y vos, por una de esas cosas, sos un poquito díscolo, sos un poquito rebelde, y decís, no, no, mirá que yo no sé qué, te encajan, que te resististe al arresto, no sé qué. Pero además crean el delito, o sea, castigan penalmente eso. Y ahí ya tienen una justificación para mandarte preso. Y tenemos también en ese procedimiento un espacio en el cual nadie sabe dónde estás. ¿Tá? Hay un vacío ahí, estás como en el limbo. Nadie sabe dónde estás, no están obligados a pasarte a fiscal, no están obligados a comunicarse con un juez, no están obligados a comunicarse con tu familia. ¿Ah? O sea, te quitan toda posibilidad de comunicación, quedaste aislado, solito, y además estás acusado de cometer un crimen, que es resistirte al arresto, por Dios. Que bueno, que ese espacio que menciona Gustavo, el gremio de los defensores de oficio justamente han denunciado la cantidad de abusos policiales y han detectado que la mayoría de los abusos policiales justamente se dan en ese espacio entre que una persona es arrestada y esa persona, y es notificado el fiscal de que esa persona fue arrestada. Es un espacio donde la policía aparentemente tiene total impunidad para ejercer presión sobre la persona detenida, ¿no? Tiene todas las potestades, claro. Y ahora tiene una ley que lo respalda. Claro, porque fíjate que hablando esto de las conductas humanas, ¿no? Y de las reacciones que puede tener acá, vamos a ponernos, siempre tenemos que ponernos en el lugar, ¿no? Cuando hablamos del ciudadano, cuando tiene que resolver este tipo de cosas y ver si son convenientes o no, se tiene que poner en el lugar. A mí me paran, ponerle en la noche, ¿no? Que es lo que sea. Me paran en la noche, me ven sospechoso, me piden, no hay problema. Saco el documento y lo presento. Ahora, el problema está en que al que me interviene policialmente en ese sentido no me habla correctamente, y ya ahí ya se crea un problema, ¿no? Entonces, más allá de que uno no le falta el respeto, ya te empiezan a tratar de malos modos, y si le decís que tenés derecho y no sé qué, no sé cuánto, podés terminar apoyado en el capó de un patrullero y pateándote los talones, que es el método que sabemos todos que funciona, ¿no? Porque ha estado filmado eso que decías, ¿no? De los abusos, de los procesamientos de abusos. En ese sentido, y como no te vas a resistir a eso, si te están tratando de esa manera, entonces nosotros es lo natural, claro, pero viste que el discurso pasa por ese lado, el discurso de la defensa pasa por ese lado. Ah, no, pero ustedes no quieren de que nosotros controlemos y que los cuidemos. No es eso, es que las cosas sea que yo siga teniendo las garantías, porque las teníamos, eso mismo se hacía antes, sin esta ley. Pero sin las consecuencias, ¿no? Como decía Gustavo, que después todo eso que acaba de detallar. Y a eso es lo que nos resistimos, ¿no? Otra de las cosas, volviendo un poco atrás, pero que tiene que ver con esto de las consecuencias, una de las cosas que se dice es que el policía tiene que tener la posibilidad, ¿no? Que de actuar y de utilizar los mecanismos de fuerza. Ahora, si uno mira los números, para atrás, antes de la LUC, no se veía policías que fueran procesados ni presos por dispararle a alguien. No pasaba eso. ¿Cuántos policías, que digan, a ver, cuántos policías fueron presos por eso? Ninguno. Cuando tenían que repeler una agresión, sacaban el arma e incluso mataban al delincuente. Y era así. Pero eso es distinto a tener la posibilidad de que pase una situación donde el policía entienda, lo mismo que el ciudadano, ¿no? Que el policía entienda que es agredido, que yo que sé, se meta la mano en el bolsillo para sacar un celular y le peguen un tiro. Y amparado por la ley y sin ningún tipo de posibilidad de juzgamiento de esa actitud. Son esas las cosas que nosotros discutimos. Estos dos artículos son nuevos, no son artículos que modifiquen artículos anteriores. No, claro. Perfecto. Y sí hubo una modificación en el de ocupación indebida de espacios públicos, que es tremendo, ¿no? Mm-hmm. Aporofobia pura, sí, que, pero ya existía, no es nuevo. Hay, lo que sí hay es la forma en cómo se pena este, el, ¿no? Que básicamente una persona que vive en situación de calle. Situación, ¿no? De estamos... Sí, pero vos fijate, como bien decís, el cambio de ese artículo en realidad es una ley que ya existía. Lo único que le cambian es una palabra, vos fijate qué delicadeza, ¿no? Le cambian una palabra de carácter permanente. Entonces, por ejemplo, puede pasar eso con la gente de situación de calle, pero puede pasar también con las organizaciones sociales que ocupan un espacio público para hacer una protesta. Al decir con carácter permanente, vos te habilitaba que vos ibas, bueno, vendría la autoridad a pedirte que desalojaran, ¿eh? Está bien. Ahora no, al sacarlo de permanente, basta con que estés 5 minutos y pongas una mesa y un gazebo, ya te pueden sacar legalmente. ¿Te das cuenta? Es agresividad pura sobre cualquier actividad que vos hagas de protesta también, ¿no? Sí, hay cuestiones que están vinculadas justamente a partir del tema de instalación, del discurso, del miedo y por supuesto la promoción de la violencia, y es el enfrentamiento a la famosa grieta, ¿no? Que ellos, más allá de que esté instalada en la sociedad, porque esa grieta existe desde el momento en que nuestra sociedad genera distanciamiento de distintos tipos, entre ellos, entre ricos y pobres, está claro. Y eso es producto del sistema. Pero esto lo exacerba, esto lo promueve. Esto marca claramente cuál es la zanja que divide a la gente de bien de los pitch, ¿no? Que creo que quien lo expresó mejor, más gráficamente, fue la propia Adriana Peña. Ella dijo, yo no quiero pitches que anden caminando por las calles, ¿no? Una persona que fue intendenta de La Valleja, gracias, entre otras cosas, a los votos de esos pitches que ella ahora quiere que queden presos. Porque, digo, nadie llega a ser intendente con los votos exclusivamente de lo que es la minoría más privilegiada. No, a la gente que llega a un cargo de ese tipo la votan los pobres, los ricos y clase media. Lo tanto, si no, no llega. Entonces, hoy los está cuestionando. Y dentro de este capítulo hay una especial promoción de la ampliación de las penas de determinados delitos, ¿tá? Que en realidad lo que hacen es justamente garantizar que el pobre, que el pichi, que el ladrón, que el rapiñero, se quede prácticamente a vivir adentro de una cárcel. ¿Por qué? Porque su concepción es que no los quieren ver, no quieren que estén allí instalados. Y eso también me lleva a la reflexión de que ¿qué pasa cuando cumplen con su pena? Porque como ya están categorizados, están encasillados en que son personas que tuvieron conflicto con la ley, no está establecido el criterio de que ya cumplió su pena, ya pagó su deuda con la sociedad. No los quieren ni siquiera... No vuelven, no les dan la posibilidad de reinserción. A una persona que ya fue castigada, que ya pagó su condena, si vos no le generás las posibilidades de que pueda reinsertarse en la sociedad, ya delinquió, lo va a volver a hacer. Está claro que va a ser así. ¿Cuál es la solución que tienen para esto? Que vuelvan a la cárcel y que además la pena sea cada vez más larga. Entonces, pasamos de tener una X cantidad de miles de personas detenidas, presas, a prácticamente a tener un 50 o un 60% más. Lo que además genera saturación de los centros de reclusión, problemas para mantener todo eso, y genera muchísima más violencia, porque todos sabemos cómo son las cárceles en el Uruguay. Sí. No tenemos el patrimonio exclusivo de las cárceles más horrendas, pero sí, digo, todos sabemos que son horrendas, que no son un lugar en donde una persona pueda redimirse y pueda generar posibilidades de reinserción, porque además el problema tampoco está solamente en la cárcel, está también en la calle cuando la persona quiere reinsertarse y la sociedad no lo deja. Ahí está. Igual, fíjate, el crecimiento creo que no ha sido tanto igual, ¿no? De personas privadas de libertad. Creo que ha sido un poco, no llega a un crecimiento del 50%. Anda muy cerca. Sumando todos los establecimientos. Sí. Claro, no, un agregado. Vos fíjate que para los defensores de la luz, para los defensores de la luz. Si fuera tan maravillosa como dicen, la podrían aplicar en ese sentido, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de esto que decíamos de la limpieza de los espacios públicos. Si tienen la capacidad. Sin embargo, vemos, por ejemplo, yo lo veo a diario, trabajo en la Ciudad Vieja, trabajo en la aduana. Toda esa zona del Mercado del Puerto, todo eso, está sembrado y cada vez más de gente durmiendo en la calle. Entonces vos ves un relato en la televisión, en los informativos, que dice, no, porque estamos haciendo políticas para esto, para liquidar, ¿no? El hambre cero y todo esto y lo otro. Sin embargo, uno ve que cada día hay más gente durmiendo en la calle y no la retiran. Entonces el discurso no se compatibiliza con la realidad. Y si a cualquiera que me quiera discutir eso, lo llevo a las 6 de la mañana a la Ciudad Vieja para que lo vea. Es así, pero eso no lo vemos en la televisión. El discurso es convencer a la gente de que se están haciendo cosas, pero ni siquiera las están haciendo a través de una ley que votaron y que dicen que es maravillosa. Es así,